Una vez, hace muchos años, estaba con un amigo metalero y nos paró la policía para pedirnos documentos. Le preguntaron: ¿usted se droga? Y él contestó: y cuando pinta. 48 horas de calabozo recompensaron su ocurrencia.